Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Desde la fortaleza de Ezeiza, Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana. Buenos días. Buen día, ¿cómo vamos? Muy bien, loco, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? El otro día estaba comiendo un asado con unos amigos. Sí. Uno de ellos habla constantemente con ironías. Sí. Y me manifestó que se encontraba en problemas porque sentía que en el último tiempo nadie entendía lo que decía. Y dije, ¿será una pérdida de la ironía y la metáfora en el modo de comunicarnos? Y dije, este es un tema para charlar con Gustavo Varela. Y me parece, a mí la gente irónica no me gusta. Ok. Porque no entiendo, no es que no entiendo, es que no sé, viste, se hacen los cancheros, me parece como canchero. Pero bueno, pero igual es lindo cuando uno lo ve en el cine. ¿Por ejemplo? ¿No? Y no sé, pero viste que por ahí hay ciertas situaciones irónicas que se dan en el cine o en la televisión, y entonces eso es simpático, porque la ironía es un tipo de desplazamiento. ¿Desplazamiento qué quiere decir? Y desplazamiento quiere decir que, digamos que hay un, que lo que se espera de un modo ingresa de otro. Entonces la ironía es alguien que, ¿no? Por ejemplo, Borges o Horacio Ferrer, por ejemplo, era muy irónico. Un tipo, ¿no?, que era, estoy pensando en otro que ahora no me sale el nombre, pero, digamos, son gente que el modo que tiene de expresión siempre supone un que te está envolviendo. O sea, aquello que está diciendo no es efectivamente lo que está ocurriendo, sino que está ocurriendo otra cosa. Para mí la ironía es eso. ¿Pero no es también como un lugar que le abre al otro diciendo, sé que entendés un poco más que lo que te estoy diciendo? Bueno, pero si vos sos irónico con alguien, lo que le estás diciendo es, digamos, lo estás diciendo solapadamente, o estás trabajando como por detrás lo que en realidad aparentemente se presenta como de frente, ¿entendés? Entonces, a mí me parece que esa es la ironía. La ironía no es como una situación de tensión, es como una guerra solapada para mí la ironía. ¿Y no pasa a veces que puede perforar la obviedad? Bueno, el perforar la obviedad me parece es muy difícil, pero porque es como muy sutil. La ironía es sutil, si no es sutil es grosería. Claro. Es una expresión grosera, pero la ironía tiene que ser, no está esa la anécdota de Borges que le dicen vamos a cortar la luz y Borges le dice yo ya tomé la precaución hace años de no ver o de estar oscuras. Entonces digo, Borges era un tipo tremendamente irónico y esa ironía era una ironía que si uno la entiende se ríe, pero el que no la entiende se queda fuera. Y el que no la entiende es como zarpado, digamos, lo están pasando por arriba de una cierta manera, me parece a mí. Ahora, eso es ser irónico con alguien. Ahora, otra cosa es también, por ahí la ironía puesta con otro en relación a un tercero, que ahí también, y a veces uno se puede quedar afuera y eso, ¿no? Pero no sé si la ironía se ha perdido. A mí me parece que no se pierde la ironía. Hay quienes son irónicos y hay otros que no lo son. No sé si hay una cosa ahora de pérdida, no, de la metáfora. ¿Por qué hay una pérdida de la metáfora? La metáfora me parece que sigue funcionando. Probablemente, no, qué sé yo, las canciones son todas, casi todas metafóricas. Es muy raro que se hable de la... El amor es metafórico todo el tiempo. Sí, todo el tiempo es metafórico. A mí me gustan las Ataques 77 de la época del Cielo Puede Esperar, que fue como un disco constitutivo de mi generación. Sí. Me miraste, te miré, te acompañé a tomar el 143, viste, como todo así. Sí, claro. Bueno, es una secuencia de lo cotidiano, una descripción Bueno, pero a mí me parece que la metáfora lo que hace es... la metáfora es como el envoltorio del paquete, ¿viste? Ajá. Entonces es más lindo el envoltorio que lo que viene adentro muchas veces. Sí, y mucho sí. Más en la sociedad contemporánea que la que estamos. Pero a mí me parece que eso se mantiene todavía, que hay como un recorrido que va por el lado de la metáfora. Pero sí, no sé, ahí me quedo pensando en una cosa que es... este tiempo ha perdido, ¿no? Porque estamos, viste, bueno, se perdió la metáfora, se perdió esto otro, se perdió. Y a mí me parece que esa expresión es un tipo de expresión de todas las épocas. Todas las épocas han perdido cosas. Yo ahora estoy estudiando cosas sobre Aníbal Troilo. Ajá. Y escuché, ¿te imaginás lo que es Aníbal Troilo? Aníbal Troilo es digamos, y todo lo que rodea a Aníbal Troilo es siempre todo lo que se perdió. Claro. Y el mismo Troilo dice, bueno, íbamos por la calle Corrientes, Corrientes angosta, ¿no? La Corrientes ancha, y caminabas por Corrientes y te saludabas de vereda a vereda. Sí, siempre antes era mejor, ¿no? Y, sí, y esto no va a volver a pasar. Bueno, y vos decís, bueno, pero pasan otras cosas, digamos. Por suerte no vuelven a pasar, porque si no estaríamos estancados en el mismo lado saludándonos todos. Sí, ahora, por ejemplo, hay mucha gente nostálgica de las luces de sodio de la vía pública y odian el LED contemporáneo. Bueno, y después están, por ejemplo, los que dicen, ay, no, yo si no escucho vinilo, no escucho. Bueno, man, ¿cómo no escucho? Claro, porque, viste, te ponen el vinilo como, viste, la sutileza del vinilo. ¿Cuál es la sutileza del vinilo? Tenés que tener un oído muy afinado. Digo, salvo que te guste escuchar el raspado de la púa sobre el disco, pero si no, en términos de sonido, la diferencia es para quienes pueden escuchar esa diferencia, que no es todo el mundo. Sí, que no es una cuestión técnica. No todo el mundo técnica, escucha el segundo violín. No, ¿entendés? No es, bueno, claro, pero también está el tema, me parece, de que no es solo la cuestión técnica de tener como el dispositivo para escuchar vinilos, sino también la predisposición, porque uno puede tener el aparato porque hoy queda bien tener vinilo, pero no tenés la predisposición corporal para escuchar, ¿no? Bueno, yo lo que pienso, el grado de incomodidad que eran los discos era enorme. Porque vos tenías el disco en vinilo y lo guardabas, alguien te lo usaba, viste, tu hermano, un amigo, préstamelo, se rayaba, la púa tenía sus problemas, bueno, había toda una serie de cosas, había un tipo de bandeja que eran las mejores pero que eran muy caras en su momento. El vinilo había que tener mucho más cuidado que el que tenemos con el compact, es decir, no, el vinilo era para siempre, no era descartable, a diferencia del CD, que yo creo que en cierta medida es un poco más descartable que el vinilo. Además tiene obsolescencia, ¿no? Uh-huh. ¿Así se dice? Sí, obsolescencia programada. Programada. Este, que es cosa que yo no lo sabía. Yo cuando salió el compact, y a mí me dijeron que era para siempre. No, bueno, pero yo tengo compas. Te lo juro, me dijeron. Yo, ¿sabes qué? Fui, me compré el Zeppelin II y me compré Arto. Sí, igual, qué sé yo, tengo discos hace 20 años, CDs, y no han tenido todavía el problema de la obsolescencia, ¿no? Bueno, sí, pero viste, dicen que con el tiempo después se vencen, pero el disco, el vinilo, estaba puesto en otra cosa. Lo que a mí me parece la gran cosa que tiene el vinilo es la tapa. Ajá. Y la tapa, incluso en el caso del tango, por ejemplo, los textos escritos del otro lado de la tapa. Claro, como una curaduría casi. Claro, y eran buenísimos porque había gente muy copada que escribía esos textos y daban como una cierta dirección para poder escuchar la obra, y eso. Está bueno eso. Ahora, con el paso del tiempo, está bueno. Habías dicho que te habías comprado Arto en vinilo, que está buenísimo, justamente porque es una tapa que en CD pierde la potencia, ¿no? Un poco. Bueno, yo tenía Arto, vos sabés que en mi casa, mi mamá nos había hecho un lugar para poner los discos. Uh-huh. Con mi hermano, ¿no? Y cuando salió Arto, bueno, no, cuando salió Arto, no, cuando compré el disco de Arto, yo no lo compré cuando salió, lo compré después, venía con esa forma, viste, que era una cosa que era imposible. Y entonces había que doblarle los costados para poder ponerlo en el estante, porque si no, no se podía. Eso me jode un poco. Ahora pasa también con algunos CDs, viste, que hacen formatos raros que están buenos para verlo un par de veces, pero después sí. No sabes dónde meterlos. Sí, es para decir, uy, qué loco, qué bueno, y después te das cuenta que es un plomo. Estamos defendiendo sí, un poco la industria fordista, ¿no? Como fabricame todo igual, cuadradito. Bueno, porque los estantes son todos iguales. ¿Estás tomando mate, Gus? Sí, sí. Los estantes donde van las cosas son todos iguales. Tampoco a mí me gustan los libros muy grandes. Uh-huh. Porque no tengo estantes donde ponerlo, entonces lo tenés que poner acostado y qué sé yo. Pero el vinilo, vuelvo nuevamente al vinilo. El vinilo era un embole porque había que ir y venir, y sacabas un disco, había que poner el otro, ¿viste? Tenías que tener a Pato C, que era un DJ en ese momento que te pasaba la música, entonces te ponía un disco después del otro. Uh-huh. Y a mí me parece que el vinilo, ¿viste que hay una cosa esto de los que tocan música, que son los que pasan discos? Uh-huh. ¿Te acordás que Papo pataleó con eso? Los que enojan a Papo, DJ Deró. Sí, bueno. Entonces, buscate un laburo honesto, le dijo. Y lo que hacían los DJ, que yo me acuerdo, porque iba un boliche que se llamaba Forexport, sí, que quedaba en Ramos Mejía. Qué buen nombre. Sí, Forexport. Y ¿sabés lo que tenía la característica de Forexport? Que tenía un ascensor. ¿Adentro del boliche? No, afuera. Ah. ¿Entendés? Llegabas y entrabas y subías hacia abajo o hacia arriba, con el ascensor podías ir al primer piso o a la o al subsuelo, depende de donde querías ir, y que sea la pista. Bueno, y yo era del padre de un amigo mío a este lugar, y entonces íbamos a ver al DJ, y el DJ hacía juegos con el disco, ¿viste? Que hacía wow, así. Un scratching. Y todo ese asunto era una cosa que era permitida solo por el vinilo. Eso con el CD era imposible. Sí, con el CD lo que pasa a veces es que cuando se raya hace buenas cosas, pero lo hace por motus propia, digamos, uno no puede intervenir. Sí, generalmente hace saltos y ese tipo de cosas. Pero sí. A mí, por eso, volviendo nuevamente al tema, me parece que hay como un reclamo todo el tiempo de épocas pasadas, porque eso me lo enseñó Zanelli a mí. ¿Sabes por qué me dice uno piensa para atrás y le parece que es mejor atrás? No, porque estaban tus padres que te miran de un cierto modo que no te mira nadie más. Uy, Zanelli. Sí, eso me dijo y a mí me quedó grabado eso. Está bien eso, ¿eh? Y está muy bien, dice, los ojos con los que te miran los padres no son, ningún otro ojo te va a mirar de ese modo. ¿Sabes cuándo dejó de ser para mí un mejor momento y empezó a ser todo peor? ¿Cuándo? Una Navidad que después de años y años de que celebrábamos la Navidad con unos primos y nos hacían unos regalos increíbles, era toda una jornada con juegos y demás, un día me regalaron una cinta métrica y dije, se terminó. ¿Una cinta métrica para medir? Una cinta métrica que se conseguía en un todo por 2 pesos, Varela. Ah, o sea, se acabó la magia de la Navidad, se acabó esa mirada de los padres para darme una cinta métrica. Claro, una cinta métrica, sí, es muy cruel. Es muy cruel. Es cruel porque, claro, porque bueno, pasé por ahí, vi esto, me pareció que te podía servir. Bueno, yo le regalé a Ariel Penis y le regalé una bolsa de carbón. ¿Cómo? Es muy buen regalo. El día que cumplió años, porque él es, viste que es un tipo fenómeno para cocinar y qué sé yo, y acá en Ezeiza venden un carbón especial y le compré una bolsa de carbón, se la llevé de, no me acuerdo cuánto pesa, esos 20 kilos creo que en un bolsón. Sí. Y, viste, y había que llevarlo sin mancharse. Porque iba al cumpleaños. Sí. Y entonces, cuando llegué, le digo, mira, nada, te traje. Sí, me dice, yo tengo acá una carbonera cerca que venden el mismo carbón. ¿Y qué tiene de especial un carbón? Qué tipo tarado que soy. Bueno, y nada, pero sí, cuando te dan regalos así. Yo cumplo años el 5 de enero. ¿Me estás avisando para que te regale algo? No, el 6 de enero es Reyes. Y a mí me daban el regalo, me lo unificaban. Ajá. Entonces, a mí no me daban un regalo para el cumpleaños y otro para Reyes. Sí, yo Reyes lo vi un día. Vi a mi padre poniendo una Asterix en mis zapatillas, así. ¿Lo viste eso? Lo vi. Me desperté justo. Y que sacaba, ¿viste que había que poner el agua y el... Y el pastito. Y el pastito, sí. Sí, pero familia judeo-progresista tampoco le dábamos mucha cabida al tema, ¿viste? Igual. Ah, claro, porque... Y, pero bueno, el tema... Yo tenía uno del barrio que decía Felices Reyes. No se dice Felices Reyes. Y bueno, porque era Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y el chabón enganchado con Felices Reyes. Che, ya que nombraba Forexport ahí en Ramos Mejía, nos escribe Silvia de Ramos Mejía. Sí. Y dice, la metáfora se perdió en manos del asesino serial Ricardo Arjona. Pero, claro. Claro que te describe todo a tiempo. Todo a tiempo. Y es de Ramos Mejía. Y bueno, eso es lo que tiene Ramos Mejía. ¿Qué tiene? En ese momento tenía una cantidad de boliches que era increíble. El Pinar de Rocha, ¿no? Bueno, Pinar de Rocha era como de un costado, pero en esa, no me acuerdo cuál era la calle, estaban todos los boliches uno tras del otro, y la gente iba, y a mí, yo odiaba ir a bailar. Y sí, ¿qué ibas a hacer, Varela? No, nada, era aburrido, pero viste, pero no sabía cómo encarar para otro lado. No había un lugar con onda, ¿entendés? Que vos, imagínate que era plena dictadura. Vos no bailás, Varela, ¿no? No, yo caminaba, yo hablaba. Yo intentaba hablar, qué sé yo. Y además planchaba, ¿viste? Porque era aburrido. Para mí era todo un embole eso. No sé por qué iba, pero la pasaba bien porque iba con amigos. Entonces ahí, ¿viste? Lo celebrábamos, ese, qué sé yo. Y una vuelta volvimos en el auto con Hugo Varela. ¿Hugo Varela? Sí, el cómico. Que lo sacaron del boliche y se lo llevaron sí, en el auto. Fue muy simpático todo lo que ocurrió en el auto. Lo llevamos de casualidad, porque estaba con un amigo, qué sé, volvíamos para acá y el chabón se vino con nosotros. Bueno, nuestra corresponsal ahí en Ramos, Silvia, nos aporta que esa calle de todos los boliches era la Avenida Gaona. La Avenida Gaona, claro, muy bien. Sí, la Avenida Gaona, que estaba, había muchos boliches, sí. Era una cosa, y después había un lugar en Flores que se llamaba Tarot. Ajá. Y había otro lugar que se llamaba Bamboche. Sí. Y después estaba otro que ibas a bailar y era... no me acuerdo. Que no podías... había un tipo que te decía... Más lejos estabas bailando lentos. y entonces te tenías que poner a más distancia. Y había un tipo que controlaba eso. Varela, te tengo que contar algo. ¿Qué? Era yo con la cinta métrica que me regalaron mis padres. No, no. Vos, escúchame, en esa época, no sé, estabas gateando. No, no, te separabas. No me puedo acordar cómo se llamaba el lugar. Zodíaco, bueno, Zodíaco. Ahí en la calle Juan B. Justo. Silvia Ramos aporta Zodíaco ahora. No sé si se llamaba así el boliche. Zodíaco. Puede ser. Zodíaco, era Zodíaco, sí, era Zodíaco. Y entonces vos tenías que bailar a una distancia, no podías. Se perdió la cosa de los lentos. No, volvieron los lentos. Creo que hubo como una campaña publicitaria para que vuelvan los lentos. Y a veces ocurre que siguen funcionando. Lo que no creo es que exista el rol del trabajador que se encarga de medir la distancia. Trabajo, por suerte, por lástima, no por suerte, precarizado, ¿no? Me imagino que es una tercerizada que se encarga de eso. Sí, y si te veían medio raro no te dejaban entrar. Y a los morochitos no los dejaban entrar. No, claro. Sí, era la época de la dictadura. Era todo muy muy feo. Había mucho Falcon y eso, era todo muy feo. La gente que va a bailar a mí siempre me pareció como... ¿Viste? Como una actividad tonta. ¿Y bailar en una casa, por ejemplo, si pinta bailar no, en un cumpleaños? No, en una casa me gusta. Sí, en una casa, sí, que yo celebrando me parece que está buenísimo. Sí, puede ser. Pero ir a bailar me parece raro. Sí, es raro. A mí nunca me gustó tampoco. No, era... Sí, es como... Hay gente que va a bailar y después estaban, ¿sabés qué? Estaban los tarjeteros. Sí, bueno, tarjeteros. ¿Vos lo viviste eso? ¿Lo conociste? Por supuesto, en el shopping de Villa del Parque estaban los tarjeteros. Que es como era un primer empleo adolescente también para los que tenían facha. Sí, se ponían con facha, ¿viste? Y se ponían así, te dan las tarjetas y que sé, las chicas siempre lo estaban rodeando. Los tarjeteros, ¿sabes qué son los tarjeteros? Son los bañeros secos. ¿Bañeros secos? Claro, porque viste que el bañero tiene también chicas alrededor. El tarjetero también tenía chicas alrededor. Celina me levanta la mano de que ella fue tarjetera como primer empleo. Una mujer tarjetera nunca vi. Sí, había mujeres tarjeteras, por supuesto. Ahora no, es en tu época. La mía no, las mujeres recibían las tarjetas. El otro primer laburo es captador de viajes egresados, que también es un laburo que si pasaste quinto año, ya el año siguiente puedes ir a convencer chicos de cuarto año para que contraten a tu empresa. ¿Viste? No te mandan un empresario, te mandan a un pibito que es más o menos de tu edad. Sí, yo mi primer trabajo fue de preceptor. Ah, está bien, ese es buen trabajo. Sí, fue buenísimo. Después fui jefe de preceptores. Ah, epa, qué autoridad. Sí, sí. Y funcionaba bien. Eran también los años 81, por esa época. Eras medio cómplice de los pibes, me parece, ¿no? Yo la pasaba muy bien con ellos, sí. Me reía mucho, ¿viste? Sí, estaba buena la situación. La escuela estaba... Yo la quería porque yo... Me eduqué en Mariano Acosta, que es una escuela, bueno, que tiene primaria. Mi papá también fue en Mariano Acosta y mi hijo también. Por suerte él no va a mandar a su hijo a Mariano Acosta porque se fue a Córdoba. Con mucha tradición de lucha también, ¿eh? La semana pasada estuvo una chica de la costa de ahora que se organizan muy bien para reclamar por lo que creen que les corresponde. Sí, tiene la costa tiene 3 o 4 desaparecidos. Mira, de la década del 70 era... Sí, era muy politizado el Mariano Acosta. Y bueno, ahí fue Discépolo, fue Cortázar y fue el Almirante Rojas. Mira vos. El Almirante Rojas es egresado de ahí. Y después había un historiador, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que venía a los actos y leía algo, y ya era un hombre grande y tardaba en leer, y todo el mundo se impacientaba. No me acuerdo cómo se llama el historiador, pero iba el tipo ahí y hablaba, y qué sé yo. Ojo, ¿sí? Con actos escolares, que puede ser un buen tema para conversarlo también en otro momento, Varela, ¿eh? Bueno, actos escolares, yo era parte del coro, te dije. Sí, sabía. Sí, y era parte de un coro que incluso hubo una cantata... a la conquista al desierto. Ah, no me digas. Claro, en el año 79 se conmemoró el 100 años. O sea que le pusiste voz a la conquista del desierto. Yo canté delante del ministro. Qué antecedente. ¿Qué cantaste? Bueno, una cantata que había escrito el director del coro. Ah, impresionante. Éramos cuatro, sí, dos varones y dos mujeres, tenor, bueno, las cuatro voces. Y yo canté acompañado por un violín y un arpa. ¿Y el estribillo era bancando a Roca, ponele? No, era toda una descripción del desierto. Mirá vos. Sí, era una de... Amanece lentamente en mi patria dormida, decía la letra. Hablando de metáforas. Sí, y ahí estaba, sí, el poder de Roca. Gus, me tengo que ir, vos también, ¿no? Bueno, sí. Nos estamos viendo la semana que viene. Sí, señor, este viernes no, el otro, 15 de septiembre, tenemos No lo tomes a mal acá en el bar de la tribu. Ahí vamos a estar. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.